Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, días, noches, madrugadas, como queráis. Soy Gabriel Navarro Solano y os hablo desde Murcia y os presento la prueba